los habituales del programa y os habla Jesús Baigorri, profesor del Departamento de Traducción e Interpretación. Antes de nada, un pequeño anuncio. En la página web de las Naciones Unidas podréis encontrar la convocatoria de los exámenes de traductores de las Naciones Unidas, que ha salido publicada creo que ayer o antes de ayer. De modo que los que estéis interesados, buscad en la página web, en Competitive Exams, y ahí encontraréis la convocatoria para traductores, es decir, traductores escritos de las Naciones Unidas hacia el español. Es decir, que son puestos directamente factibles o asequibles a la gente que haya podido salir de esta facultad como licenciados en traducción. Y ahí veréis las condiciones, los plazos de inscripción, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que como la última entrevista que tuvimos aquí fue la que le hice a Carlos Fortea y a Belén Santana sobre el congreso reciente que ha habido, titulado El ojo de Polisemo, en nuestra facultad, quiero decir que terminó con gran éxito el sábado a mediodía, con éxito de público, de participantes, de debate y de verdadero interés por parte de todos los interesados, en donde ha habido por vez primera, es el primer encuentro en el que ha habido profesionales de la traducción junto con los demás agentes que intervienen en la traducción, los editores, los correctores, etcétera, etcétera. Entonces fue un encuentro muy vivo, muy activo, muy entretenido y muy enriquecedor. Uno de los conferenciantes que participó allí es Miguel Sáenz, premiado traductor y doctor honoris causa de nuestra universidad, que en uno de sus artículos habla, como fuente para sus traducciones, de Google, y le llama bajo la advocación de San Google, porque es realmente el santo bajo el cual uno se puede poner para hacer búsquedas cuando uno está realizando traducciones. El programa de hoy va un poco de eso, y vamos a hablar de lo que son las alertas de Google, y concretamente la alerta de la palabra intérprete en español y de la palabra interpreter en inglés. La última llegada, que creo que es de la semana que terminaba ayer, de las alertas de Google en español, me ha arrojado un número de artículos. No sé si los has contado tú, Carlos. No he contado exactamente, pero eran sobre 10, 12 por ahí. Sí. Más o menos. ¿Y cuál era la característica que tenían? La característica principal es que en español, cuando se busca intérprete, se suele referir casi siempre a actores. A actores y músicos, Y músicos también. Directores. Pero vamos, que creo que de todas las noticias que había, escasamente una o dos en las que se referían a intérpretes lingüísticos. Sí. Sí, y además de la lengua de signos, que tampoco es muy una lengua naturalmente como otra más y muy importante también, pero en realidad no el tipo de lenguas que nosotros enseñamos en nuestra facultad. Por el contrario, la gran mayoría de las entradas que llegan con las alertas de Google con la palabra intérprete en inglés, que eran aproximadamente un número similar de artículos, casi todas se referían a intérpretes de los que median con la lengua y con la cultura. Y en este sentido había cosas muy variadas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la interpretación médica. Y Ciar, tú puedes hablar un poco de lo que significa la presencia del intérprete en interpretación comunitaria, porque no solo se refiere en esta nota al caso de la interpretación médica, sino también de la interpretación judicial, como vamos a ver después también en alguno de los puntos. Y estos son noticias que son en inglés, pero que proceden de distintas agencias de noticias y de distintos periódicos. Algunos de ellos, como el que tenemos aquí delante, es del American Medical News, es decir, que es algo que tiene que ver con asociaciones médicas, en donde se ve efectivamente el problema que hay es que los médicos no entienden a veces a sus pacientes. Pues sí, es verdad que cada vez más encontramos en la prensa, pero y claro que también en Google, porque Google recoge muchísimas alertas y muchísimos términos que vienen directamente de textos periodísticos, ¿no? Uh-huh. Encontramos el intérprete relacionado con casos problemáticos o con dificultades que por algún motivo han salido a los medios de comunicación, dificultades debidas a la no existencia del intérprete o a un problema por un mal desempeño profesional del intérprete o de alguien que hacía en aquel momento las labores de intérprete. Y lo cierto es que la mayoría de los ámbitos donde se dan este tipo de situaciones o los que saltan a la prensa suelen ser, desde luego, ámbitos relacionados con la medicina. Quizá porque aquí la necesidad de una persona que nos sirva de mediador o de agente conductor cuando nos encontramos mal y no tenemos manera de decir que nos encontramos mal, ni qué nos duele, ni cuál es nuestro problema, pues es más acuciante, ¿no? Y también lo estamos viendo con muchísima frecuencia en los medios de comunicación. Estamos viendo al intérprete relacionado con asuntos judiciales o asuntos que tienen que ver con los tribunales o con situaciones políticas o conflictos diplomáticos. Y estoy recordando ahora mismo, me imagino que vosotros también, el asunto del Jack famoso, sí. Y los forenses turcos y si estaban o no, sí, estaban identificados los cadáveres, ¿no? Y ahí yo... hemos visto otra vez el intérprete utilizado como chivo expiatorio, ¿no? He firmado un papel que no entendía, que estaba en turco, no había intérpretes, los intérpretes eran malos, no nos podíamos entender cuando... Bueno, después hemos visto que ha sido una excusa, ¿no? Para cubrirse las espaldas por otros motivos. Pues sí, lamentablemente cada vez que salimos en la prensa salimos pues porque se han creado problemas de comunicación y estos ámbitos parecen ser los que más necesidades están generando, ¿no? Supongo que hay otros muchos, pero también son aquellos en los que nos podemos sentir más indefensos, ¿no? Me imagino, claro, ante una enfermedad grave o un problema médico que consideramos importante y en una situación, bueno, pues como es la de los tribunales, donde es importante pues contar con alguien que nos ayude a dar nuestra versión de los hechos, a defendernos en un momento dado o a argumentar a favor o en contra, ¿no? Sí, yo cuando estaba leyendo la noticia sobre la interpretación en la medicina, lo que sí decían los médicos, porque se habla desde el punto de vista médico, como ya has dicho tú, Jesús, que era una revista de medicina, lo que dicen los médicos es que la ley no les exige que tengan un intérprete en la consulta cuando viene alguien que no se puede comunicar debidamente. Y lo que dicen ellos es eso, que lo único que exige la ley dentro de una consulta médica es que haya una buena comunicación. Pero claro, no explica qué es lo que significa una buena comunicación. Con lo cual, si hay una situación en la que alguien carece los medios lingüísticos para expresarse, pues ahí la buena comunicación no se consigue realizar. Entonces, claro, luego hablaban de quién debía pagar la interpretación o el intérprete, si el paciente o el médico. Y claro, establecían ahí el debate dentro de las asociaciones médicas. Sí, de las compañías de seguros. Sí, claro. Un tema espinoso, también, sí. ¿No? Sí, ¿verdad? A cargo de quién van los costes de claro, la interpretación. Lo más curioso, además, es que justamente en este artículo, una cosa sorprendente es que en los Estados Unidos, donde se está muy avanzado en este campo y donde... por tradición, por la llegada de la cantidad de inmigrantes que han tenido, procedentes de distintos lugares, parece que estaba mucho más consolidado el mecanismo de intervención de los intérpretes. Sin embargo, la mayor parte de los estados siguen sin tener intérpretes acreditados en el ámbito médico. Eso es menos normal en los tribunales, pero desde luego en el ámbito médico sí que parece que siguen echando mano un poco de cualquiera. Sí. Que en teoría, como decía Carlos hace un momento, pueda facilitar la comunicación. Sí, eso también venía ahí, también refiriéndose a un caso puntual de una paciente que había pedido que debía llevar cierto tiempo acudiendo al mismo médico y no usaban intérprete, debía ser, creo que era sorda la paciente a la que habla en este caso. Y llegó un punto en el que ella dijo que ella quería llevar su propio intérprete, o sea, que ella era la que quería llevar a su persona de confianza para que mediase en la comunicación en ese momento. De hecho, como ya os comentaba antes del programa, es que hay un caso curioso, que es que en una asociación de médicos, creo que era la que fomentaba que los médicos pusiesen sus propios medios para facilitar la comunicación. Es decir, que les daban ciertas técnicas para poder solventar los problemas de comunicación que pudieran surgir. Entre esas técnicas, por ejemplo, ¿qué tipo de técnicas? Es que esas técnicas van desde pasarse notas escritas para o dibujos, en ese caso serán. Sí, claro. No sé. Lo que sea, desde ahí hasta usar herramientas de traducción automática por internet. Hasta cierto punto se pueden utilizar, pero claro, pueden surgir cualquier tipo de malentendido. Uh-huh. Desde eso hasta comunicarse por señas directamente. O sea, que es gracioso hasta el punto que se puede llegar para evitar la mediación del intérprete. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estamos desembocando, me parece a mí, desde Google, que ese era el principio del programa, estamos desembocando en temas que ya tienen que ver muy directamente con lo que llamamos interpretación social o interpretación uh-huh. en los servicios públicos, ¿no? Que es todo un mundo y un mundo en parte por desarrollar todavía en nuestro país, pero que ha sido ya muy, muy trabajado y está... Y cuenta con una gran experiencia en otros países de nuestro entorno. Es verdad que da la impresión de que en las consultas médicas no hay problemas de comunicación hasta que surgen. Sí. Y yo creo que en parte tiene que ver con una mala evaluación de la situación, ¿no? Por parte, a lo mejor, del propio facultativo y también del propio paciente. Seguramente en estos ámbitos, pues no basta con un dominio del otro idioma o del idioma extranjero, un dominio rudimentario, ¿no? Claro. Y a veces nos encontramos, bueno, pues con muchos extranjeros que acuden a una consulta médica y por el mero hecho de saber decir en el mostrador cuál es su nombre, la dirección y que en ninguna otra ocasión ha estado en el hospital, pues ya automáticamente se entiende que dominan la lengua y que son capaces de mantener una entrevista médica especializada pues con un pediatra o con un otorrino o con un traumatólogo, ¿no? Entonces, a lo mejor haría falta, bueno, eliminar un poco ese tópico, ¿no? Y darnos cuenta de que lo que vale en unas situaciones de comunicación más o menos básicas, lo que nos vale para andar por la calle o pedir en el bar una cerveza, pues a lo mejor no es suficiente para testificar ante un tribunal o para mantener una entrevista médica, ¿no? con un facultativo. Realmente hay la prueba más clara de la importancia que tiene el tener en cuenta estos asuntos. La expresa con uno de los casos que plantea este American Medical News, que me ha llegado ayer, y es de un caso concreto de un paciente de habla española en la zona de Miami, que en realidad se presentó al hospital diciendo que se encontraba intoxicado, en el sentido como de que se encontraba mareado, de que se encontraba con náuseas, etcétera, y lo malinterpretaron y lo trataron por una sobredosis de drogas, con lo cual quedó tetrapléjico, cuando en realidad lo que tenía era un trombo en el cerebro que no le supieron identificar por negligencia. Esto trajo consigo que el caso se zanjara con un pago de 71 millones de dólares al afectado, lo cual quiere decir que es mejor. Desde luego le habría costado mucho menos al hospital el tener el intérprete oportuno para que hubiera explicado exactamente qué es lo que le sucedía, porque no se trata solamente de la traducción literal de la palabra, sino de expresar los síntomas o incluso el contenido. Que culturalmente puede querer decir esa palabra en un momento determinado. De modo que ese trombo se convirtió realmente en una idea de que estaba drogado y que se le estaba tratando de una sobredosis por consumo de drogas, cuando en realidad lo que tenía era un coágulo en el cerebro. Hombre, eso puede venir también ya por la sobreinterpretación de todo lo que hay alrededor. Sí. No ya la interpretación como tal, pero bueno. No, es verdad que resulta muy caro tener disponible un intérprete en un centro de salud o en un hospital, y yo desde luego no pienso que tenga que estar un intérprete permanentemente, claro, sentado en una silla esperando a ver si llega un paciente, ¿no? Pero hay muchos medios, ¿no?, para poner solución a este tipo de problemas. El paciente puede estar, el intérprete puede llevar un busca y que solo se le avise en el momento necesario. Y en otros países, pero también en el nuestro, se están ensayando ya otro tipo de sistemas, quizá menos costosos y probablemente también eficaces, ¿no? Se está trabajando mucho, especialmente en Andalucía, pero también en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco, en Navarra, con la interpretación telefónica. Entonces, hay sistemas para que el médico, cuando lo necesite, se ponga automáticamente en contacto con un intérprete desde la propia consulta y pueda entenderse con su paciente en su propio idioma, ¿no? Otra cuestión será luego quiénes están facultados para hacer interpretación telefónica y qué requisitos profesionales se necesitan. Pero bueno, son sistemas que ya se están poniendo en práctica y que ya se han experimentado en otros países y, bueno, pues seguramente hay que tenerlos en cuenta porque pueden ser eficaces para resolver este tipo de problemas. Me imagino que eso pasará lo mismo con las nuevas tecnologías. Si se usa internet, la videoconferencia y demás para la interpretación, que resultaría mucho más fácil. Además, solo necesitas un ordenador y una cámara. Claro. Y un micrófono. Claro, por videoconferencia también se puede solventar esta situación, ¿no? Claro, más que nada, pues si dice el paciente, me duele aquí y no sabe el intérprete dónde está apuntando. O no sabe el paciente cómo se llama ese órgano concreto, quiero, ¿no? Quiero señalar que otro par de noticias que son muy curiosas. Una es de un tono más jocoso, si se puede decir así, y otra es un poco más seria. La del tono más jocoso es un intérprete que han tenido que poner como la sombra de un jugador de béisbol japonés en el equipo de los Braves, porque si no, el tal japonés, que no entiende nada de inglés, no se puede entender con los pitchers, con los compañeros y demás. Entonces va como su sombra, no solamente para la comunicación de las órdenes que transmite el entrenador y de la relación con los demás jugadores, sino también para sus relaciones con la prensa. Ese es un detalle curioso. Y con toda la cultura, porque dice que le va explicando la cultura americana, que está diferente. Y con toda la cultura. Y el otro, que es un poquito, es muchísimo más serio, es un jurado de Kentucky aquí que está se va a reunir para juzgar a un soldado o antiguo soldado de los Estados Unidos por que está acusado de haber violado y asesinado a una niña de 14 años en Irak, y que corre el riesgo, incluso porque asesinó también a alguno de los miembros de su familia, corre el riesgo incluso de tener pena de muerte. Y el abogado defensor de este soldado, lógicamente, va a tener que interrogar a los parientes de habla árabe, está diciendo que se corre el riesgo de que el intérprete desarrolle con los testigos un tipo de relación inadecuada, aunque dice que cree que no es insuperable ese problema. Y el juez ha dicho claramente que el intérprete es un intérprete acreditado por el sistema de los tribunales federales y que no hay ningún problema en ese sentido. Quiero decir que todavía está ahí la sospecha de que el intérprete pueda ser infiel, que es un tema bastante vigente también. Un tema que daría para un montón de programas, sí, ¿no? Bueno, no sé si tenemos mucho más tiempo. No, nos están indicando desde el control que se nos va acabando el tiempo, como siempre. Se hace cortísimo el programa. Y bueno, pues nada más, nos despedimos aquí. Una vez más quiero agradecer a los presentes, a Iciar y a Carlos, por haberme acompañado. Un placer, en el programa como, de como hoy. Siempre estar con y vosotros. Y una vez más os emplazamos para que el martes próximo estéis otra vez a la escucha de Don de Lenguas en Radio Universidad de Salamanca. Gracias en el control a nuestra compañera y Bachira, que está ahí como siempre indicándonos, señalándonos con el dedo el horario, y nada más, aquí cerramos. Gracias y hasta el próximo martes. Adiós. Hasta la próxima semana.